establecimientos de la Plaza del Mercado de Alberto Acero. Tus tiendas de confianza te ofrecen los miércoles un mercadillo con una oferta y precios muy interesantes. En la Plaza del Mercado de Alberto Acero puedes hacer tus compras en reparaciones de calzado Joseba y Charo, perfumería Loli, calzados Aurora, zapatería Iñaki, moda Sanita, charcutería Inchane, pescadería Namari, bacalao Iñasier y frutería Isone. Tus tiendas de confianza en Llodio, las de la Plaza del Mercado de Alberto Acero. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Para celebrar el éxito de la primera feria del vehículo de ocasión y seminuevos del Alto Nervión, en Talleres Iñaki mantienen las ofertas durante esta semana. Date prisa porque quedan pocas unidades. Talleres Iñaki, tu concesionario Ford en Llodio. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más, desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 2, 3 y 4 de julio. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elesondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 2, 3 y 4 de julio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Veintiún grados tenemos en el exterior, día espléndido de verano. Y estas son las noticias de esta mañana, de esta jornada, en nuestra comarca. De Ayala y el Alto Nervión. En Amurrio, Bildu ha hecho un llamamiento a los vecinos de la localidad a revisar exhaustivamente las facturas del agua correspondiente al consumo del tercer y cuarto trimestre del pasado ejercicio 2011. Dicen en la nota que se da la circunstancia de que, al menos en algunas zonas del municipio, el ayuntamiento no llevó a cabo lecturas de los contadores del tercer trimestre. En consecuencia, se giraron con el mínimo. Como consecuencia, a lo largo del cuarto trimestre se procedió a realizar la lectura de contadores y para entonces, debido a la acumulación de consumo, supuso que se aplicará el siguiente tramo de la tarifa, por lo que algunos vecinos de Amurrio han visto cómo se les cobraba más caro por los mismos litros consumidos, apuntan desde Bildu. En Orduña celebraron ayer pleno en su ayuntamiento con varios asuntos, como una moción presentada por Bildu relativa a la financiación de los ayuntamientos, la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al régimen de usos de categorías de especial protección y área de mejoras de ecosistemas y también la adquisición por parte del Ayuntamiento de Orduña de un local de oficina situado en la planta baja del inmueble de Cale Zarra a la sociedad Urduñe Derra. En Archiniega, AM ha organizado una rifa benéfica para colaborar con el programa de fiestas. La Asociación de Comercios de Archiniega, en colaboración con una empresa de viajes, organiza esta rifa benéfica, cuyo premio será un viaje valorado en 1.200 euros que se sorteará el 8 de septiembre de 2012, este 8 de septiembre próximo. La recaudación irá destinada íntegramente al presupuesto de las fiestas patronales de este año. En Quejana, el hotel-restaurante Los Arcos de Quejana presentó ayer el menú de degustación japonés que servirá durante todo el año y por el cual y del cual se destinará parte de sus ganancias a paliar la tragedia de Fukushima. En Llodio, el ayuntamiento estudia la creación de huertas municipales. En estos momentos está mirando varios puntos, varios lugares donde posiblemente se puedan ubicar estas huertas municipales, uno de ellos el anexo de Ellacuri. Desde el consistorio quieren, en la medida de lo posible, eliminar las huertas que deterioran el medio ambiente, algunas donde colocan materiales y vallas que dañan la imagen y también el medio ambiente. En Amurrio se han presentado esta mañana los primeros paquetes turísticos de la ruta del Chacolí. Vallaratur lanza 4 paquetes turísticos en los que se entremezcla el chacolí con la aventura, la naturaleza, la gastronomía y la salud. Cerca de 150 aficionados participarán este fin de semana en el encuentro, en el sexto encuentro cicloturista de la ciudad de Orduña, que patrocina el ayuntamiento y los comercios del municipio. La etapa del sábado tendrá 95 kilómetros de recorrido y la del domingo 85, en total 180 kilómetros, que incluirán el paso por el puerto de Orduña, la Junta de Ruzábal, la Peña Angulo, entre otros rincones de la comarca. Fin de semana se cerrará con una aluviada en el colegio de la Compañía de María. Hablando de ciclismo, el Club Ciclista de Orozco organiza una prueba infantil de escuelas de ciclismo de Vizcaya en Orozco. 7 escuelas de ciclismo tomarán parte en esta actividad que tiene por objetivo fomentar el deporte base. Participarán 250 niños con edades comprendidas entre 4 y 13 años. Serán los que participen en esta prueba. En el Refor de Amurrio tendrá lugar el campeonato de interclubes de tiro con arco modalidad libre este sábado, día 30. Recuerden también que se celebra este fin de semana, concretamente el sábado, el Mercatari Eguna, en su 11ª edición. Esta fiesta del comercio y de la pyme de Amurrio, que se consolida con la 11ª edición como uno de los grandes encuentros del calendario festivo de la primavera y del verano. Fiestas también de San Pedro Peco en Laudio, días 29 y 30, sábado y domingo. Organiza la coordinadora Hayak. Se puso en marcha a recuperar estas fiestas y parece que lo ha conseguido, la consolida en el calendario. Fiestas también de San Pedro en Orozco, en el barrio de Mureta y de Zaloa y en Délica, los días 29, 30 y 1 de julio. Además, en Délica este año les recordamos que habrá servicio de autobús gratuito el sábado para todas aquellas personas que quieran acercarse hasta este pueblo a pasar la noche, con salida desde Amurrio y parada en la zona de bomberos de Orduña. Concierto en Llodio del pianista Antonio Yarzábal el sábado en la parroquia de San Pedro de la Muza a las 8:30 de la tarde, con un recital muy interesante de este pianista laudiarra, que ofrecerá obras de Bach, Ravel, Michio Mamilla y Akira Nishimura. La entrada es libre y gratuita. También recordamos que van a haber muchas motos este fin de semana por Llodio y la comarca, porque Street Bikers quiere congregar a por lo menos entre 200 o 300 moteros que tendrán su fiesta y les verán disfrutar de sus motos, y además habrá un espectáculo con motos en la calle. Ruta motera, comida para todos los inscritos, en fin, mucha actividad por la comarca, gracias a los amigos de la moto, este fin de semana. Gozatu daiteke, inorle erregin dautzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute, eta osapore areobea uzten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kanpaina. Bueno, y las huertas municipales, que tienen mucho éxito en Amurrio o en Vitoria-Gasteiz. En Amurrio hay más de 200, hay más demanda que oferta. Y en Llodio, pues quieren desde el ayuntamiento evitar en la medida de lo posible la proliferación de estos espacios en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y para eso están mirando lugares donde establecer este sistema de huertas, de huertos públicos. En el audio de este tema vamos a preguntar a Koldo Zabala, que es el concejal de obras del ayuntamiento del audio. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, estas huertas municipales, que en principio es una idea del ayuntamiento, y me imagino que lo que está haciendo es ver si en ese lugar donde tienen la intención, bueno, de crear ese tipo de parcelas, si es idóneo o no para esa actividad, ¿no? Sí, así es. Bueno, llevamos ya tiempo trabajando en la posibilidad de tener, bueno, pues como tienen otras localidades, tener unas huertas municipales, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto de las huertas municipales? Supone un espacio regulado donde aquellos vecinos que quieran tener, bueno, pues un espacio para huerta, bueno, pues lo puedan tener, ¿no? Se han estado analizando varias posibilidades, todavía seguimos analizando varias posibilidades, esto no está definido también dónde iría, cómo se haría, y entonces tenemos que buscar esos terrenos. Una de las posibilidades pues es el terreno conocido como todos por el anexo, ¿no? Está en la zona de encima de el campo de Yacuri, un poco por encima de Isasi, de las casas de Isasi. Entonces, bueno, pues está mirando si esos terrenos pueden ser aptos, si, bueno, si reúne las condiciones necesarias, ¿no? Luego también decir en cuanto a esto de las huertas, todavía, bueno, pues quedan unas cuantas cosas por definir, ¿no? No se ha hecho más que empezar en el proceso, pero evidentemente luego tendríamos que crear una ordenanza para ver en qué condiciones se darían estas huertas, ¿no? Estamos recibiendo solicitudes pues por bastantes vecinos de que querrían un espacio, ¿no? Pero claro, este espacio nos parece importante, igual que, bueno, pues que tienen Amurrio, que tienen en Gasteiz, también funciona hace años, sea un espacio regulado, quiere decir. Habrá que crear una ordenanza para que eso no sea el espacio ese que se le deja al vecino o a la vecina del pueblo, pues bueno, no se convierta eso, pues uno pone una valla, uno pone cualquier elemento y al final se convierta en una zona de chabolismo y se convierta en una zona, bueno, pues una zona bastante dejada. Entonces, todo eso se regula mediante una ordenanza como se ha regulado en otros pueblos para que los elementos que vaya a haber en ese espacio sean los que el ayuntamiento marque y no los que cada uno de los que accedería a un espacio de esos querría poner, ¿no? Bueno, nos parece interesante, sobre todo en este momento que parece como que hay más demanda, aunque siempre lo ha habido, ¿no? Porque parece que, bueno, sobre todo por aquello de la calidad de vida, de que vivimos más tiempo, por las personas cuando incluso se jubilan no saben qué hacer, ¿no? Y mirar las obras, ahora hay menos obras, y qué mejor que mirar cómo crecen los tomates, ¿no? Sí, sí, y luego también tiene, bueno, por una parte puede tener una función lúdica y por otra parte puede tener una función, sin ninguna duda, de autoabastecimiento también, y de, bueno, pues de que y aparte ese tiempo libre que tenemos bien las personas jóvenes o las personas más mayores, bueno, pues qué mejor que invertirlo en una cosa de estas. Y luego, aparte, también otra de las funciones de este proyecto que todavía falta por definir sería el de ir quitando el que vayan desapareciendo esas huertas que han ido apareciendo, bueno, pues en terrenos municipales donde se da la situación contraria a la que queremos lograr, no se da la situación de que uno pone una valla, otro pone unos plásticos, un contenedor o bueno, entonces creemos que todo eso tiene que empezar a regularse. Sí, sí, prácticas de chabolismo. No estaría mal, además, así como funcionan en otros, por ejemplo, en Orduña, están funcionando muy bien la agricultura ecológica, está Ecoispen y con unos cursillos cada, yo creo que todas las semanas, incluso tienen una idea muy interesante que es la de las huertas en urbanas, ¿no? Incluso dentro de lo que es la propia ciudad, nos ha llamado mucho la atención, pues de ofrecer algún tipo de cursillos para que aquellas personas que quizás, bueno, comienzan con ese tipo de actividad, pues tengan, bueno, pues no solamente la idea, sino, en fin, fórmulas de cómo actuar de una forma responsable, ¿no? Sí, estamos ya en contacto con, bueno, pues con técnicos en la materia, con personas preparadas, y entonces, bueno, pues ya se les ha solicitado posibilidades de dar algún cursillo, porque claro, creemos que esto tiene que ser, el principio no tiene que ser una vez que se busque ese espacio, se regule ese espacio, esa ordenanza, y bueno, y que cada uno arranque, creemos que hay que ofrecer, como muy bien has dicho, ese cursillo, y estamos pensando ya, y ya nos hemos puesto en contacto con técnicos en la materia, para que, a ver si podrían dar ese cursillo, y a partir de ese cursillo, bueno, pues poner en marcha esto, ¿no? Pero evidentemente lo primero sería la formación, ¿no?, de aquellas personas que van a ir. En algunos casos igual no han tenido ninguna relación, bueno, pues con el mundo rural, el mundo de la huerta, sí. y otros casos que seguro que la han tenido y que saben de sobra, cómo plantar unos tomates, unas lechugas, pero que seguro que recibirían información interesante. Que siempre se puede aprender o se puede mejorar, ¿no? Sí, sí, sobre todo, pues no sé, de cómo ahorrar agua, por ejemplo, o la utilización de fertilizantes y demás. Uh-huh. Bueno, pues parece la idea muy muy buena. En todo caso, serían exclusivamente huertas, porque hay lugares donde incluso se permite tener algún tipo de animal, pero en este caso sería para huertas exclusivamente, ¿no? Eso es. No, aquí lo que sobre lo que estamos trabajando es únicamente sobre huertas. Bueno, pues de momento están haciendo ese movimiento de terrenos en algunos lugares para ver si son idóneas el terreno para ubicar esas parcelas, y veremos a ver si finalmente es en ese lugar, ¿no?, el anexo de Yacuri o puede ser otro incluso. Sí, estamos trabajando varias posibilidades, y aquella la que sea más idónea, pues en esa se actuará. Muy bien, Koldo Zabala, eskerrik asko. Sweet. Abur. Venga, abur. En Amurrio esta mañana se han presentado los primeros paquetes turísticos de la Ruta del Chacolí. Hemos hablado mucho de este asunto, de la Ruta del Chacolí y de todo lo que está haciendo Ayara Tour, pues para incentivar en la medida de lo posible el turismo en la comarca, con seria competencia, pues desde luego, porque hoy día pues ya ven que este asunto del turismo es algo mal a lo que recurren pues muchísimas ciudades, comarcas. Paula Bilbao es la gerente de Ayara Tour. ¿Qué tal, Paula? Hola, muy bien. Egunon. Bueno, pues se han presentado esos cuatro paquetes turísticos que quieren ahí entremezclar el Chacolí, la aventura, la naturaleza, la salud, la gastronomía, en fin, hay, bueno, parece interesante. Sí, bueno, lo que hemos comentado hoy en la presentación, y lo que comentó Nacho Tijo, también el presidente de Ayara Tour en la Ruta del Chacolí, era que, bueno, que la presentación de la ruta quiere decir que la Ruta del Chacolí al final es una excusa para dar a conocer un poco nuestra comarca, todos los recursos que tenemos, y con estos paquetes lo que se intenta también es que se conozca desde el punto de vista cultural, natural, paisajístico, también desde el punto de vista de la gastronomía, toda la comarca, ¿no? Y pues eso, dar a conocer los cascos históricos, dar a conocer las bodegas, un poco la producción ecológica y agroganadera que tenemos, la naturaleza, y bueno, crear unos paquetes también dirigidos a diferentes públicos, adaptados también a diferentes necesidades, con diferentes precios, y bueno, que un poco pues que se conozca la comarca de forma integral a través de estas diferentes excusas. Unos paquetes que supongo que se presentan a las agencias, a los operadores. ¿Cómo se venden? Así, para la gente que nos escucha. Sí, actualmente los tenemos ya en la página web, se reservan a través de nuestra página web, de la propia web de ayeraldea.org. Se puede ir haciendo la reserva de cada paquete, eligiendo pues diferentes opciones, y la reserva final se hace a través de una agencia de viajes, que es quien se encarga finalmente de gestionar toda la reserva y de proporcionar y garantizar que se pueda realizar. O sea, lo que pretenden es unir lo que ofrece la comarca, es decir, la naturaleza, las bodegas, el chacolí, la gastronomía, hoteles, restaurantes, en fin, que se mueva la economía, va. Exactamente. Entonces, bueno, se propone, por ejemplo, en el paquete de Chacolí Cultura, se propone dos días, ¿no? El primero, visita guiada al casco histórico de Orduña, y una visita guiada a bodega, que es un poco la visita obligatoria o la visita común que tienen todos los paquetes. Comida, tarde libre, y luego el día siguiente, pues visita, por ejemplo, el casco histórico de Archiniega, Museo Etnográfico de la Villa y Conjunto Monumental de Quijana. También se intenta incluir también alojamiento para que la estancia pues sea más larga. Y por ejemplo, en el paquete de naturaleza pues se propone el paseo guiado por el nacimiento del Nervión, comida tarde libre, también con visita a bodega, y luego pues visita de ornitológica por la tarde, y diferentes actividades como paseo a caballo, recorrido BTT o vuelo en globo. En el caso de la gastronomía, pues visita guiada a una mermeladería ecológica con producción de caracoles ecológicos, que sería un poco lo que es la producción relacionada con el tema agroalimentario. También visita guiada a la bodega con la comida y por la tarde pues visitas al Museo del Licor de Amurrio o al Museo de Gastronomía de Lluvia. El último paquete que se oferta está relacionado con la aventura y es un recorrido en BTT por Sierra Salvada y por la tarde pues descenso de barrancos, espeleología, diferentes actividades, también incluyendo pues lo que son comidas y visita a bodega con el resto de paquetes. De todas formas, cualquiera que quiera consultar en concreto en qué consiste cada paquete puede entrar en la web de Ayer Aldea. Ahí viene toda la información detallada de cada uno de ellos. Ayaraldea.org, que es la web oficial de Ayaratour. Pues bueno, muy interesante, y vamos a ver cómo responde, ¿no?, la ciudadanía por ahí, los que nos visitan, bueno, ¿no? De lo que se trata también es de facilitar al cliente que tenga esa oferta también, porque muchas veces pues la gente tampoco quiere andar buscando demasiadas cosas y tiene ya pues los paquetes hechos con una oferta muy concreta, y sobre todo facilitar pues que puedan consumir el producto turístico de la comarca de forma sencilla. Desde luego, nos parece muy interesante y esperemos que funcione, porque esto, bueno, pues hacer que se mueva más la economía de nuestra comarca en función, ya ven, pues se mezcla un poquito todo, el chacolí, la aventura, la naturaleza, la gastronomía, la salud. Bueno, esto para nosotros que vivimos aquí en plena naturaleza, pues la verdad es que quizás nos llama poco o menos la atención, pero los que viven en las grandes ciudades, que les plantean estas cuestiones, desde luego, bueno, supongo que se pondrán muy contentos. Bueno, y además que no nos damos cuenta, pero tenemos muchísimos recursos en la zona. Vas sacando cosas y cosas y cosas y puedes ver que tenemos diferentes, creemos que no tanto, pero a diferencia de otras comarcas tenemos mucho recurso y muy diferente y muy variado, que también es bueno, porque tenemos, digamos, multiproducto, tenemos el tema gastronómico, que es importante, también naturaleza, casco, sabes que hay mucho recurso que hay que sacar y que yo creo que también desconocemos que lo tenemos. Bueno, pues ahí para eso está Ayaratour, para ponerlo en valor y que todos nos conozcan un poquito fuera y en la medida de lo posible nos visiten y se genere actividad en nuestra comarca, que viene estupendamente bien, sobre todo para crear riqueza y crear empleo. Paula Bilbao, gerente de Ayaratour, eskerrik asko. Gracias a vosotros. Agur. Para celebrar el éxito de la primera feria del vehículo de ocasión y seminuevos del Alto Nervión, en Talleres Iñaki mantienen las ofertas durante esta semana. Date prisa porque quedan pocas unidades. Talleres Iñaki, tu concesionario Ford en Llodio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más, desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 2, 3 y 4 de julio. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elesondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 2, 3 y 4 de julio. Radio Ayala. Once del mediodía, 28 minutos. Seguimos avanzando en nuestro tiempo de radio, haciendo nuestro recorrido por diferentes puntos de la comarca. Bueno, ¿qué les parece si visitamos Orozco? Vamos allá. Josu San Pedro, alcalde, ¿qué tal? Egunon. Bueno, ya fin de semana pensando en piscina, pensando en algo, bueno, no sé, en monte, porque hay tanta afición al monte que yo creo que en Orozco no sé si va más gente al monte que a la piscina, ¿no? No lo sé, la verdad es que cuando hace mucho, mucho calor tampoco invita a ir al monte. La verdad es que luego más que buscar sombras y para cuando encuentras una buena sombra, pues estás pegando una buena paliza. La verdad es que sí. Bueno, pues nada, piscina, que ahí además están abiertas y supongo que funcionando perfectamente, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, que además estamos ya en verano, se han abierto se abre el plazo para las inscripciones de las colonias veraniegas. Esto viene muy bien para los peques, y no solamente para los peques, sino los aitas que están un poco más, pues eso, no despreocupados es la palabra, pero en fin, que tienen a los niños un poco más atados, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que estamos es más estresados, ¿no? Con todo el día con ellos en casa. Pero bueno, sí, las colonias se lleva haciendo ya unos cuantos años. Al final hay diferentes edades, y lo que se trata es, en estos 15 días que vienen siguientes, pues los chavales desde las 9 de la mañana hasta las 2, pues desde 10 de la mañana hasta las 2, pues hacen, digamos, unas colonias urbanas, por decirlo de alguna manera. Este año trajo una temática cada año. Este año les tocan, como no puede ser de otra manera, las Olimpiadas. Y bueno, pues al final lo que hacen esas colonias es, pues, trabajar diferentes valores, pues, sociales, diferentes valores, pues, en este caso deportivos y demás. Al final, la novedad de este año es que, pues, se ha aumentado una hora más. Antes empezaba, eran de 11 a 2, y este año pues hemos decidido que, a petición de los padres, pues que sea una hora más, y desde luego que, pues, los chavales se lo pasan fenómeno. Los más pequeñitos tienen sus colonias particulares en el Gaztetxoko, digamos. No, ellos no van a salir a la calle, bueno, saldrán lo justito, pero bueno, también tienen tareas dentro del Gaztetxoko, así que los padres y madres que tengan chavales más pequeñitos, pues de 4 o 5 años, ya saben que también los pueden llevar al Gaztetxoko, que también tienen actividades. Uh-huh. Por cierto, hablando de Gaztetxoko y de ludoteca, también se adaptan al verano, y bueno, hay algunos cambios, ¿no? Sí, unos cambios de horarios, pues porque el verano te lo exige, vamos a decir así. No tengo exactamente aquí cuáles son los horarios, pero bueno, al final la mañana son la ludoteca para los más pequeños, para los chavalitos, y luego ya a la tarde, en horario de 8 a 10, es ya para los más mayores, los que, digamos, hasta 16 años, que es cuando utilizan el Gaztetxoko, pues para hacer uso de ese Gaztetxoko. Hasta ahora, este era cuando está abierto los fines de semana, pues ahora es a la inversa, ahora se abre entre semana, y cuando antes se cerraba a las 9:30, pues ahora, pues, por el horario de verano se alarga un poquitín más y se cierra a las 10. Estaba ahí buscando aquí el horario de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, excepto pequeños, sí. del 2 al 13 de julio, que permanecerá cerrado por la celebración de esas colonias que has comentado. Ajá. Bueno, y seguimos con la gente menuda, y bueno, gente menuda y, en fin, y un poco más crecida, ¿no? Porque el próximo lunes, Orozco será cita de un campeonato ciclista, y bueno, ahí veremos un montón de, quién sabe, si nuevas serán las figuras, seguro que alguno de ellos será una de las figuras de alguno de los equipos que están ahora mismo a punto de comenzar el Tour, ¿no? Pues primero te corrijo, Arceli, no es el lunes, es el domingo. Ah, es el domingo. El domingo día 1. Uh-huh. Bien, sí, hay una carrera también por circuito urbano que lo organiza la Orozco Coche Rindularicha y también el Club Ciclista de Ugao. Y al final son unas carreras que se van a hacer dentro de lo que es Egualde, de las calles de Egualde. Hay un circuito interno. Y bueno, son chavales que salen desde los 4 años, que ya me parece increíble que chavales de 4 años puedan hacer carreras de bici, pero bueno, desde chavales de 4 años hasta mayores de hasta 16. Las carreras van a ser desde las 9:30, para aproximadamente 9:30, 10, hasta las 12:30, hasta la 1:30, perdón. Y bueno, pues aprovecho la oportunidad para decir que, pues, como el circuito va a ser en Egualde, pues se va a cortar la carretera allí, y pues estas 3 horas y media, 4 horas que dure, pues se va a dar paso a los coches por la plaza. Por lo que ahora es peatonal, pues bueno, lo vamos a reabrir ahí para durante 4 horas. Y pues bueno, que la gente no se asuste, que solo va a ser un momento, y así ya sabemos cuando pasan los coches por ahí que si quiere divertirse va a tener que ir a Egualde a ver las carreras y a ver a los chavales. Uh-huh. Bueno, pues es el domingo, no sé por qué había relacionado yo el 1 con lunes, ¿no? A mí también me pasan esas cosas, ¿eh? El día 1, bueno, parece que lo ordenamos y tiene que ser lunes. Tiene que ser lunes, pero no, es domingo, así que bueno, si quieren ver ciclismo de los comienzos, la cantera, pues ahí tendrán la oportunidad de verlos en Orozco. Uh-huh. Bueno, y me ha llamado la atención esta semana de que la Diputación Foral de Vizcaya les ha concedido ahí a porque creo que no ha sido el ayuntamiento, ha sido una asociación la que ha pedido la subvención, pero bueno, para restaurar una ermita que es la de la Natividad de Orozco, que es una ermita pues que tiene una talla muy especial. Yo leía en la nota de la Diputación que data de 1770 y que es una bóveda de cañón trabajada en madera y reforzada por 9 fajones muy próximos unos a otros y un arco triunfal a la cabecera. Es una cosa muy singular que parece ser que es de los pocos ejemplos que quedan en Vizcaya de este tipo de arte, ¿no? Policromado, en madera, en bóveda, en fin, es una maravilla que tienen ustedes ahí. Pues una de las muchas que seguramente pues en la comarca no conocemos, ¿no? Sitúenos dónde está la ermita de Goicuría o Goiquiría, que dicen ustedes ahí. Sí, Goiquiría, vemos aquí, sí. Bueno, esta ermita está en la zona de San Martín, del barrio San Martín, y nada, pues aproximadamente a un kilómetro, así un poquito más arriba, en uno de los barrios de esa zona. Es otra de las maravillas pues que también hay en Orozco, y mira, esta ermita sí que se ha enseñado en las jornadas patrimoniales que se suelen organizar en noviembre, pues un año de esto sí que se enseñó eso. Bien, esta ermita, como tú dices, pues tiene mucha historia y tiene mucho valor. Nos habían pedido la asociación de allí, la de ese barrio, que es Eguzquivegui, nos habían pedido pues a ver si podíamos ayudar nosotros, a ver si podíamos colaborar en la restauración y demás, y pues la economía está tan mal que dijimos que no podíamos. No podíamos, pero bueno, sí que cuando salieron unas ayudas de la Diputación a la que podían optar, les dijimos, oye, os podéis presentar a estas ayudas, nosotros nos podemos echar una mano, pero aquí sí que seguramente pues podéis conseguir algo. Pues nos hicieron casos, presentaron la solicitud y pues bueno, pues parece ser que les van a echar una mano desde la Diputación. Desde luego que estas cosas, como no las cojas en su momento, luego al final se vienen abajo y ya no hay manera de cogerlas, y pues bueno, gracias a que hay pues un colectivo que se preocupa de su barrio y se preocupa de lo que tiene, pues al final consiguen ellos mismos este tipo de ayudas y que lo que tienen no se pierda. Una vez que se ha venido abajo, pues ya no hay quien lo levante. Desde luego, bueno, y además, como dice aquí en la nota que tengo enfrente de la Diputación, dice que bueno, pues de un interés patrimonial pues muy importante, que necesita de una urgente intervención, y porque no, en fin, estado de conservación no es muy bueno. Y necesita pues esa urgente actuación, ¿no? Para bueno, recuperar los valores originales y para que después pues todos podamos disfrutar y contemplar esas piezas que, ya digo, son de las pocas que existen en Vizcaya y que datan ni más ni menos que de 1770. Bueno, ¿qué harían los de Orozco? Quizás tendríamos que mirar, quizás Orozco era más grande entonces que ahora, no sé más, porque dicen que tuvo mucha más población, ¿no? En años de 1800 o por ahí, ¿no? Efectivamente, sí, dicen. Al final, pues sí que había industria, pues aprovechando el río, aprovechando los montes, aprovechando, pues fíjate, el montón de ermitas que hay, pues todas las ermitas tenían asociado, no lo que hay ahora, que son al final en muchos sitios media docena de vecinos. Antes, pues, sobre todas las ermitas estaba asociada a un montón de gente. Al final es el trabajo que había entonces, el pastoreo, la agricultura, pues la producción primaria en cuanto a pues el aprovechamiento de lo que tenemos aquí en Orozco de los neveros, las carboneras, pues los quiriguiñosis, pues al final es lo que tenemos en Orozco por ser el pueblo, las características de pueblo que tiene, y como tú dices, pues al final si esas cosas dejamos que se pierdan para siempre y no hay nadie que le eche mano, pues nos quedará como un recuerdo en un libro. Y pues bueno, hay que agradecer a toda esta gente que se preocupa por recuperar todo este tipo de cosas antiguas, que está bien que no se utilizan, y me refiero pues por los quiriguiñosis o los neveros y demás, pero siempre hay gente que se encarga de alguna manera de recuperarlos y de decir, pues oye, que esto está aquí, que se visite nuestro pueblo y que no se pierda. De que se conserve. Muy bien, pues dejamos al alcalde, no sé si nos queda algo, alguna... Ah, bueno, sí, fiesta, fiesta, fiesta. Si no lo decías tú, ya lo iba a decir yo. Fiesta, nos olvidamos del barrio de Muruta y de Saloa, que celebra sus fiestas, ¿no? Sí, hoy es San Pedro y en los dos barrios se celebra el mismo patrón, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Hoy en Saloa tienen, y hoy también en Saloa, en los dos sitios hay misa, y bueno, pues poquita cosita, un poco de degustación de algún producto, poquita cosa más. En Saloa el domingo se repite con actuación del grupo de danzas de Orozco, y ya después otra vez degustación de pinchos. Y el sábado dejamos la fiesta para Murueta. Murueta desde las 11:30 de la mañana, pues que empiezan con triquitrisa y demás, y también pues música cantada con la agrupación musical de Ceverio. Y después, como esto se lo monta muy bien, pues organizan una jamada para un montón de gente, y a partir de ahí pues luego viene todo viene rodado, campeonato de MUS, actuación del grupo de danzas también de Orozco, la van a pluriemplear, tiene que tocar en Murueta y en Saloa. luego diferentes juegos infantiles para más pequeños, concursos de rinchis, verbena, bueno, pues al final lo mismo que para iglesia, hasta cuando hay gente que se preocupa por su barrio y quiere que estas cosas pues tengan su gancho, se preocupan, se mueven, movilizan a todo el pueblo y al final pues consiguen que su barrio pues se vea que en su barrio se organizan cosas y la gente acuda a sus eventos que preparan. Bueno, pues ya lo saben, en Murueta y en Saloa, fiesta de San Pedro, ahí en Murueta además se concluye en el mañana con verbena, con el 8, sí. A las 10 de la noche. Muy bien, alcalde, pues ha pasado buen fin de semana y pues nada, en la medida de lo posible, como ya han bajado las temperaturas, pues no necesitaremos tanto ventilador, ¿eh? Bueno. Así ahorramos en luz, sí. En energía. No quiero estar mal. Yo soy San Pedro, Eskerrikasko. Eskerrikasko, soy Arceli. Quiero arte. Bueno, que dicho sea de paso, recordemos que sube. O vamos, no que sube, que la suben. ¿Qué es lo que baja? Pues la verdad es que vamos a ver si encontramos algo. Bueno, y en Amurrio, el Grupo Municipal Bildu ha hecho un llamamiento al vecindario para que miren los recibos del agua. Que el agua sí baja por el grifo, desde luego. Luis Mariano Olava, ¿qué tal? Egunón. Bueno, eso es de las pocas cosas que bajan. Sí, que bajan del... en la moral. Y... La moral también. La moral. Bueno, eso, que piden que miren las facturas porque parece que ha habido alguna historia... pues que ahora nos va a contar. Sí, pues al final, como consecuencia de lo que denunciamos, ¿no?, de esa falta de en la gestión diaria, pues ha pasado que durante un trimestre, en el tercer trimestre, del 2012, del año pasado, pues no se hicieron la lectura de contadores en diferentes zonas del municipio y se giró pues por el mínimo, ¿no?, lo que está establecido. Y luego sí se hicieron las lecturas en el siguiente trimestre, en el último trimestre del año pasado. Pero ¿qué pasa? Que claro, el consumo acumulado, al no haberse leído durante el tercer trimestre, hace que... por ese consumo acumulado se aplique el siguiente tramo, la tarifa en su siguiente tramo, o sea, que por el consumo habitual del agua se pague o se les esté girando más de lo que un precio más caro por ese mismo consumo que el que debería de ser. Entonces, en lugar de actuar de oficio para entendernos o decir al ayuntamiento, bueno, aquí como consecuencia de una falta nuestra por no haber hecho lo que había que haber hecho en su momento, pues estamos cobrando más a los vecinos, vamos a avisar o vamos a revisar nosotros y a corregir el efecto que se ha producido. Bueno, se está esperando a que sean los propios vecinos, tras comprobar rigurosamente los recibos que le llevan a casa, que observen pues que la tarifa que se les está aplicando es más cara que la que se debería aplicar y como consecuencia están pagando más, y cuando hacen la reclamación se les atiende y se les devuelve el dinero, ¿no? Pero claro, habrá quien no lo haga y habrá quien lee el recibo, pero ya sabéis cómo son los recibos, ¿no?, que cuesta un poco entender que lo que todos los detalles que ahí aparecen y bueno, como las diferencias no son multimillonarias, pero bueno, pues si este mes toca pagar más será porque he gastado más agua, yo qué sé, ¿no? Y la gente, bueno, pues que sepan que hay que revisar un poco los recibos porque puede que haya un error que no se puede imputar a los vecinos, sino al ayuntamiento, y que como de oficio no va a actuar, pues que todo el mundo esté vigilante y que si observa algún error, pues que reclame para que les devuelvan lo que han pagado de más. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben. Los recibos, que mírenlos, revísenlos, y si tienen que reclamar, pues reclamen. Si les han cobrado de más, pues bueno, pues lo tendrán que devolver. Y por cierto, hablando del agua, ¿cómo está? Porque allá había una empresa, no recuerdo cuál era el nombre, creo que era GAM o así, que llevaba el servicio de mantenimiento, pero creo que acabó acabó el contrato, o, en fin, no sé, hubo también alguna protesta por parte de algunos trabajadores, creo recordar que recibimos alguna nota, no sé si se ha solucionado todo eso, ¿cómo está? Sí, había una empresa que durante muchos años venía prestando el servicio y que concluyó el convenio que existía, el contrato, por la duración del mismo, y ahora se está en fase de preparar los pliegos para adjudicar ese mismo servicio, pues a través del concurso que corresponda, pero entiendo que todavía se está trabajando, porque no hemos visto el borrador de los pliegos para llevar a cabo, proceder a esa nueva adjudicación, entiendo que pues después de la vuelta de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues asuntos del agua, esto es en este caso en Amurrio. Luis Mariano Alava, portavoz del grupo municipal de la coalición en Bildu, pues eskerrikasko. Agur. Hasta luego. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más, desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 2, 3 y 4 de julio. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elesondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 2, 3 y 4 de julio. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Bueno, seguimos con sol y con temperatura, pues bastante agradable, 25 grados, marca el termómetro del exterior de nuestros estudios. Y ayer en el Parlamento Vasco se habló de minorías y también se aprobó una ley que es pues muy vanguardista, es, digamos que está... En estos momentos, pues parece, no sé si hay algo similar en país alguno europeo. Vamos, que vamos por delante también en este caso. Bueno, el Parlamento Vasco aprobó ayer, con un amplio consenso, la ley que reconoce los derechos de los transexuales, una norma que va a permitir a este colectivo, entre otras cuestiones, acceder a un nuevo documento administrativo mientras se desarrolle el proceso de reasignación de sexo. Será una especie de DNI que solo tendrá validez en los servicios que ofrezca el gobierno vasco o en las diputaciones o en los ayuntamientos. Una ley que ha sido debatida bajo la atenta mirada de los colectivos LGTB que han participado junto con Asuntos Sociales en la redacción de esta ley, y en la tramitación ha intervenido de una forma muy activa la parlamentaria de nuestra comarca, Charo Sarasúa, a la que saludamos. ¿Qué tal, Charo? Egunon. Bueno, pues un amplio consenso, ¿no? Parece que bueno, amplio consenso quiere decir que alguien no ha votado a favor, pero bueno, han recogido casi el consenso de la mayoría de la sociedad, parece, ¿no? Sí. Además, esta ley se ha trabajado con los colectivos, también desde el Departamento de Políticas Sociales tuvieron el contacto previo con ellos, han estado trabajando en esta ley casi 2 años, y luego me ha tocado a mí llevar la tramitación parlamentaria, y bueno, la verdad es que estoy bastante satisfecha, porque en el día de ayer incluso conseguimos que los grupos retiraran parte de sus enmiendas, y el único que mantuvo algunas fue el Partido Popular, pero bueno, más que nada no porque ellos no quieran reconocer los derechos de las personas transexuales, que los tienen y todos lo sabemos, sino porque ellos, pues bueno, tienen una ideología y bueno, a veces esa ideología no supera los estereotipos y no les permite que algunas personas ganen derechos. Nosotros no somos así, nosotros somos diferentes, nosotros pensamos que hay que consolidar y ampliar esos derechos, y bueno, que cada ley que se aprueba en el Parlamento tiene que estar dirigida a personas concretas, a vascos y a vascas, que tienen que ir viendo cómo se van garantizando sus derechos, bien sea en materia de educación, de sanidad o de protección social, y ese ha sido mi trabajo. El poder sacar esta ley, la verdad es que no me puedo quejar, he tenido una muy buena relación con todos los grupos y he conseguido el respaldo del Parlamento pues para garantizar la atención integral de las personas transexuales, repito, a excepción del Partido Popular, que votó en contra de algunas enmiendas, pero se quedaron solos. Retiraron unas cuantas, pero el resto se quedaron solos en la Cámara, y bueno, pues todos pudimos visionar que no avanzan, que se quedan estancados y que no quieren reconocer algunas cuestiones, que ellos por un lado van diciendo algunas cosas, pero por otro lado hacen otras, como es el caso del matrimonio homosexual. Recientemente hemos visto como uno de sus más destacados líderes ha dicho a bombo y platillo que él era homosexual, y sin embargo en el Constitucional está el recurso que han metido contra el matrimonio de las personas homosexuales. Nosotros no somos así, pensamos que las cosas hay que hacerlas de distinta manera, y bueno, lo único que se ha hecho ayer es dar rango de ley a muchas cuestiones que ya se estaban abordando en esta comunidad autónoma, porque desde el año 2009 ya se están practicando operaciones de reasignación de sexo en el Hospital de Cruces, y lo único que se ha hecho es dar rango de ley. Esta ley prácticamente no le cuesta euros a la comunidad, es bastante económica, y muchas personas que se iban a operar fuera luego venían con un desastre hecho y había que reponerles y nos salía más caro. Entonces lo único que se ha hecho es darle, vuelvo a repetir, el rango de ley. Se han tenido en cuenta las reivindicaciones históricas de los colectivos de transexuales y bueno, simplemente se ha hecho realidad algo muy simple, ¿no? Que hombres y mujeres puedan ser quienes ellos realmente quieren ser, porque yo quiero decir que estas personas no demandan que se les atienda porque sufren una patología o un trastorno, no, sino porque muchos de ellos tienen obstáculos sociales que se encuentran en el día a día y que influyen en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales. Y yo entiendo que dificultan sus vidas y, por lo tanto, les causa dolor y angustia. Hay que evitar estas situaciones y, bueno, pues la ley es, quiero decir, que es la más puntera que hay, no solo a nivel nacional, sino puedo decir que a nivel mundial, porque una de las cosas que incluye es la posibilidad de que tengan un documento administrativo transitorio mientras están realizando esa reasignación de sexo. Y esto no sustituye ni al DNI, ni invade las competencias estatales, ni se mete en políticas de migración, ni nada de nada. Es simplemente un documento que acredita que esa persona que está sufriendo esa transformación pues ya no es Manolo, sino que se llama Carla. Va a una biblioteca y es un papelito donde dice: mire, yo soy esta persona, aunque mi DNI todavía no haya procedido al cambio registral. Y esa es la novedad que hay, nos lo pedían los colectivos, y la verdad es que yo, que he estado trabajando con ellos estos últimos meses, he podido conocerles, la verdad es que he salido encantada, es una gente estupenda, súper educada, súper correcta, y bueno, ayer, después del pleno que bajaron allá abajo, estuvieron hablando conmigo, estaban súper contentos, agradecidos con los grupos que habían apoyado, y allí estuvimos con ellos. Yo la verdad es que creo que ha merecido la pena, y bueno, pues el gobierno socialista una vez más está demostrando que se están aprobando leyes que reconocen derechos, que garantizan esos derechos y que se están superando estereotipos, porque hay que hablar de esos derechos y evitar perderlos. Tanto he dicho como en estos casos que son temas de protección social, también en temas sanitarios y, por supuesto, en temas de educación, Arceli. Además, el articulado recoge el derecho en ese documento para que los menores reciban asistencia sanitaria, incluida la terapia hormonal o psicológica, que suele ser necesaria, y establece por ley el servicio que ya funciona en, o sea, que ya en, desde hace años, ¿no? En cruces, y que realiza una atención integral a estas personas en todo ese proceso, que desde luego pues bueno, tiene que ser tremendo, porque claro, imagínense ustedes, ¿no? A quien le puede gustar pues haber nacido pues con el cuerpo de una persona que no se corresponde con sus con su mentalidad, y con eso es un gran drama que tiene que arrastrarse a lo largo de toda la vida, ¿no? Efectivamente, es verdad, nosotros en la comisión del Parlamento tuvimos un testimonio de una persona transexual que fue bastante, de verdad, fue bastante tremendo, esa persona como nos trasladaba todo lo que había sufrido en el colegio, el acoso, los problemas que había tenido para integrarse, para entrar en el mercado laboral. Y la verdad que es verdad que esta ley regula la asistencia a menores. Ese ha sido uno de los puntos en los que se oponía el Partido Popular, y yo ayer lo dije claramente. La persona cuando empieza a tener un sexo sentido que no pertenece con el que realmente ha nacido, empieza desde muy pequeño, y hay que reforzar la actuación sobre los menores en la educación y abordar este problema desde no problema, a ver, esta sensación desde pequeños, y por ahí es por donde ya se puede trabajar y donde se pueden evitar estos sufrimientos. Es cierto, y existen estas situaciones en los colegios, y la ley lo regula, y yo creo que por ahí hemos ganado un gran derecho. Yo no comparto la filosofía del Partido Popular, y yo creo que las cosas, esto es como cuando un niño tiene un cáncer desde pequeño, no tienes que esperar a que sea mayor, hay que empezar a abordar el problema, pues esto es igual, o sea, es un problema para la persona que lo siente, y hay que abordarlo de una manera, pues de una manera efectiva, y por lo tanto la escuela es súper importante. Y luego es verdad que el servicio de información, orientación y asesoramiento para las personas transexuales y familiares ya funciona como Berdindu, y lo que hace la ley es reforzarlo de manera que gobierne quien gobierne en el Ejecutivo, ese servicio va a seguir existiendo y nadie lo va a tocar. Es un servicio que ha atendido el año pasado casi a 900 personas, y este año, en lo que lleva de año, también lleva atendiendo casi a 200 personas. Y bueno, yo creo que conocer la realidad del colectivo para mí ha sido muy importante. Yo no lo conocía, la verdad, no tenía idea, nunca había tratado con ellos. Ha sido súper importante, he tenido muchos contactos con Carla Antonelli, que está de diputada en Madrid, y bueno, ha sido una experiencia positiva. Y también es verdad que hoy tenía que haber ido con ellos al Orgullo Gay, porque ayer la ley se aprobó coincidiendo con el Día del Orgullo Gay, pero bueno, mis funciones, mis temas laborales no me lo han permitido, pero ellos me invitaron a ir, me han tratado muy bien, y desde luego yo me siento muy afortunada de haber podido llevar esta ley, que aunque sea una parte minoritaria, creo que hay que escuchar a todo el mundo en la sociedad, y hay que intentar avanzar en la consecución de esos derechos para tenerlos y para mantenerlos, Arceli. Uh-huh. Sí, sí, recordemos, bueno, sí, tienen una gran fiesta, otros en otros lugares del mundo, por estas cuestiones, o son lapidados o son ahorcados en la plaza pública. Recordemos esto, que esto existe, por ejemplo, en países como Irán. Sí, pero aquí por suerte, pues en fin, somos más racionales, aunque bueno, pensemos de otros, en fin, haya pensamientos de todo tipo, pero en este caso, pues bueno, también las minorías tienen derechos. La sociedad vasca es una sociedad mucho más avanzada, pero es verdad que a mucha gente todavía le cuesta entender cómo una persona que ha nacido hombre se siente mujer o viceversa. Sin embargo, es así, y de verdad que yo quiero trasladar mi experiencia personal, el haber tratado con todos ellos, personas estupendas, con una gran sensibilidad y con muchísimas ganas de trabajar. Y bueno, pues aparte de haber aprobado una ley, yo en esto he hecho muchas amistades, y eso para mí creo que es una parte importante. Y creo, y aparte, a partir del momento que contacto con ellos, estoy colaborando en las actividades, y bueno, acudiré a todo aquello que me inviten sin ningún problema. Pues muy bien, Charo Sarasúa, que en este caso la hemos llamado como participante en esa tramitación, de forma muy activa, por cierto, en esta ley que aprobó ayer el gobierno vasco, coincidiendo, como ha dicho, con el Día del Orgullo Gay, esa gran fiesta que tienen, en sobre todo en Madrid, no sé si en resto de ciudades, pero en Madrid les ruego a armar una buena fiesta. Pues sí, y además ayer fue un día estupendo en el Parlamento, aprobamos 6 leyes, salió, tuvimos 10 puntos en el Parlamento, salió el pleno estupendo. Y bueno, pues decir que el Gobierno Socialista va a llegar hasta el final y vamos a seguir aprobando leyes, reconociendo derechos y trabajando hasta el final. Eso va a ser así. Charo Sarasúa, a pasar buen fin de semana. Muy bien, es que ricasco, Arceli. Agur. Agur. Bueno, nosotros vamos a ir dejando el tiempo de radio a las noticias de Euskadi y del mundo. A las 2 menos 10 volvemos con más noticias, con más información de nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. Y recuerden, si toman el sol, bueno, pues lo de siempre, evitar el sol durante mucho tiempo. Es importante protegerse los ojos con gafas de sol, utilizar sombrillas, sombreros y sobre todo una buena crema protectora, que estos días el sol está muy, muy fuerte, ¿eh? Recuerden que hay que buscar siempre lo mejor del sol, la sombra, pero si se pone al sol con una buena crema, evitar en lo posible posibles problemas a futuro con el sol.